El embajador silencioso, leyenda oriental, narrado por Maru Morales de Celaya. Un soberano de Oriente recibió cierto día la visita del embajador de un poderoso rey vecino suyo, que muy a menudo había buscado pretextos para hacerle la guerra. El enviado entró en la sala del trono y, sin proferir ni media palabra, trazó en el aire un círculo alrededor del trono real. Luego se quitó las babuchas, cruzóse de piernas y se sentó, siempre sumido en el mayor silencio. El rey no había comprendido el silencioso mensaje. Interrogó primeramente con la mirada, luego en voz baja al gran visir, a los ministros y a los nobles. Ninguno había comprendido. El monarca, que era un hombre colérico y violento, estaba irritadísimo, pero no osaba dejar traslucir su ira ante un extranjero. Entonces, con los ojos brillantes de cólera, pero siempre en voz baja, le ordenó al gran visir que despachara inmediatamente emisarios a la ciudad para buscar algún hombre inteligente capaz de resolver el enigma, y añadió: si no aparece un hombre capaz de solucionarlo, os haré cortar a todos la cabeza. Los ministros, aterrorizados, se apresuraron a enviar emisarios a la ciudad con la orden de recorrerla calle por calle y casa por casa, mientras el rey y el embajador permanecían uno frente al otro, sin pronunciar palabra. El rey reprimía su rabia, pero los cortesanos temblaban de miedo. Solo el embajador aparecía absolutamente tranquilo. Dos de los mensajeros entraron en la casa de un humilde tejedor. Ascendieron al primero y único piso de la pobre casa. Entreabrieron la puerta y vieron a una niña pequeñita que dormía en la cuna. La habitación parecía solitaria, sin embargo la cuna se balanceaba suavemente, con ritmo igual y acompasado. ¿Quién podía moverla? Extrañados subieron a la terraza que coronaba la casita. Se hallaba también desierta, pero en el centro un flexible junco se balanceaba regularmente a pesar de que no soplaba ni una brizna de aire. En el suelo se veían extendidos, sin duda, para que el sol los secara, granos de diversas clases, y por lo visto el junco, moviéndose lentamente, hacía de espantapájaros. Cada vez más maravillados entraron finalmente los mensajeros en una pequeña habitación donde el tejedor tenía instalado su taller. Estaba sentado ante el telar en el que había un trozo de tejido a medio terminar. Interrogado por los enviados del rey, mostróles dos hilos que partían de ambos extremos del telar e iban a engancharse respectivamente al junco del terrado y a la cuna de la hijita. Mientras tejía, movía a la par los hilos acompasadamente, y éstos hacían mover el junco y la cuna. «Este es el hombre que necesitamos», se dijeron los mensajeros con la mirada. Contaron al tejedor la historia del embajador silencioso y terminaron diciéndole: «Si vienes con nosotros a la corte y resuelves el enigma, el rey te recompensará espléndidamente». El tejedor reflexionó un momento. Luego se inclinó hacia el suelo y recogió dos huesecitos de carnero con los que su hijo mayor había jugado a la taba con sus compañeros. Al atravesar el umbral de la puerta, un polluelo se le acercó picoteando por el suelo, y nuestro hombre lo cogió también y se lo guardó en el bolsillo. Luego siguió a los mensajeros del rey. Una vez en la sala del trono, el tejedor miró atentamente al embajador y luego puso en silencio delante de él los dos huesecillos. El otro pareció sorprendido y un tanto desconcertado, pero pronto recobró la calma y sin prisas metió la mano en el bolsillo y sacó de él un puñado de mijo que esparció sobre el pavimento. Sonrió entonces el tejedor y dejó libre al polluelo que consigo trajera, el cual, en un santiamén, dio buena cuenta de los granos de mijo. Entonces el embajador se calzó de nuevo las babuchas, saludó con calma y se marchó. Apenas hubo salido de la sala, El rey descendió de su trono e interrogó al tejedor mientras todos los cortesanos curiosos e impacientes se agrupaban en torno de ambos. A las preguntas del rey contestó serenamente el tejedor. El embajador solo quería preguntar si mi rey quiere hacerte la guerra y cercar la ciudad, ¿qué harías tú? Yo entonces le he puesto ante él los huesecillos para responderle. En comparación de nosotros, sois unos niños. Entonces el embajador ha esparcido mi hijo sobre el suelo informándome, nuestros soldados son numerosos. Y yo he dejado libre el polluelo para que comprendiera, uno de nosotros puede matar a más de 100 hombres de los vuestros. El tejedor había prestado al rey un precioso servicio, ya que el embajador se había retirado sin un gesto de amenaza, pues pensó que una gente capaz de responder de tal manera les habría de dar mucho que hacer en caso de guerra. El soberano, reconocido, quiso colmar al tejedor de honores y nombrarlo gran visir, pero el artesano solo aceptó un pequeño obsequio. «Soy tejedor», explicó, «y tejedor seguiré siendo. Solo te ruego, oh rey, que no olvides que, entre tus súbditos humildes, hay también hombres inteligentes, capaces de comprender aquello que sobrepasa la sabiduría de tu gran visir, y que los tejedores, los zapateros, los carpinteros y demás artesanos no son necesariamente tontos». El rey no olvidó la lección y comprendió además aquel sabio y antiguo refrán que dice: «El silencio es oro». Fin de la leyenda.